Mayor Pablo Ruti Herrera, comisario de la segunda comisaría de Río Negro. Efectivamente, el día de hoy, alrededor de las 13:30 horas, se recepcionó una llamada telefónica al nivel 133, donde informaban, ¿cierto?, que individuos habían ingresado a una farmacia de la localidad. Ante esto, Carabineros, al constituirse a verificar qué había sucedido, se percata, ¿cierto?, que la manifiesta la testigo o la propietaria de este local, que lo habría dejado durante media hora mientras que iba a buscar a su hijo, se percata, ¿cierto?, que se encontraba abierto. Carabineros efectúan un registro, se percata, ¿cierto?, que los individuos habrían sacado alguna especie de dinero y también algunos medicamentos, a lo cual esto Carabineros, ¿cierto?, da cuenta al fiscal de turno, quien dispuso solamente dar cuenta del hecho al Ministerio Público. También Carabineros de la SIP realizan alguna diligencia con la finalidad, ¿cierto?, de buscar diligencias y poder dar con los autores del delito.